Marañón. Somos una radio líder en el nororiente. Estamos cerca de ti a cada momento. Radio Marañón, cultura y equidad. Radio Marañón, integración y cercanía. A nuestro pueblo los escuchamos y estamos siempre contigo, informando a cada momento, cultivando nuestros valores. Radio Marañón, identidad y dignidad. Radio Marañón, cuidando el medio ambiente. Los titulares de Noticiero Marañón llega gracias a Cooperativa Sol y Café. Somos familia, somos calidad. Las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 y 4. Esta es la primera edición de Noticiero Marañón. Hoy estamos ya a día jueves 26 de febrero del 2026. Dicen que ya no me quiere, pero rompiendo cadenas, algún día volveré. Pero rompiendo cadenas, algún día volveré. 7:45, 7:45. Vamos a ir a una pausa. Conocemos a esta hora anuncios importantes con nuestros anunciantes. 7:45. Noticiero Marañón llega gracias a Cooperativa Sol y Café. Somos familia, somos calidad. Cooperativa Sol y Café cumple 18 años. 18 años de organizados, cooperando para mejorar el manejo tecnificado del café, arroz y cacao. 18 años y hemos consolidado grandes proyectos, cafetería, tienda y escuela para seguir incentivando el cooperativismo. Cooperativa Sol y Café, 18 años cultivando, cosechando y comercializando producto de calidad. 18 años acompañando a familias agricultoras que han mejorado el manejo de la unidad familiar. Cooperativa Sol y Café, 18 años, somos familia, somos calidad. Compadre, estoy haciendo mi desayuno para llevar mi desculpadora a Lucho Berrú. Tranquila, comadre. Yo también estoy yendo a Lucho Berrú. Vamos tomando desayuno. Sírvame el pescuecito del gallo carioco para viajar bien comiditos. Soldadura Lucho Berrú. Reparación de despulpadoras de café. Servicio de torno. Reparación de mochilas de fumigar. Fabricación de cabezales de chaleadora. Soldadura de aluminio y bronce. Venta de despulpadoras de café. En Jaén. Ubícanos en la calle Atahualpa, 310. O llámanos al celular 980-094-076. Soldadura Lucho Berrú. ¿Qué fue? Se malogró otra vez. ¿La compró original? Porque parece, pero no es. Una máquina o repuesto pirata falla en plena faena sin respaldo y sin garantía. No arriesgues tu trabajo ni tu inversión. Compra Husqvarna 100% original. Encuentra tu distribuidor autorizado más cercano en husqvarna.com/pe. Tu futuro empieza hoy en el Instituto Imperial. Líderes en inteligencia artificial. Carreras técnicas de 3 años. Enfermería, farmacia, administración, contabilidad y agroindustrial. Carreras de 2 años. Estilismo, gastronomía y maquinaria pesada. Carreras universitarias en educación, ingeniería civil e industrial y arquitectura. Obtén títulos a nombre de la nación. Doble titulación. Inicio de clases 13 de abril, modalidad presencial, semipresencial y 100% online. Informes en calle Zarumilla, 1130, Jaén, en Baguagrande, esquina Girón Angamos con Girón Sucre. Celular 912-233-509. Instituto Imperial. Estudia con los mejores. Estudia en Alfatec de Cajamarca. Da el paso hacia tu futuro profesional con nuestras carreras de alta demanda. Enfermería técnica. En solo 3 años. Contamos con tópicos especializados. Gastronomía y arte culinario. Con talleres equipados. Operación de maquinaria pesada. En solo 2 años obtén tu título y trabaja en los grandes proyectos del país. Inicio de clases 14 de marzo. Horarios flexibles, de lunes a viernes y sábados y domingos. Visítanos en Avenida Pacamuros 401, Jaén. Informes al 955-693-724 o al 944-662-714. Pregunta por nuestras promociones y descuentos en mensualidades. Alfatec.